Así es, llegó el programa al barrio San Martín, barrio Norte y barrio Comercio también, que eran barrios que si bien habíamos hecho intervenciones importantes, más que nada en lo que es mantenimiento de calles, el operativo obviamente le da un impacto mucho mayor, porque no solamente continuamos con el mantenimiento de calles, sino también estamos con los desmalezados, estamos con algunos cambios de luminarias, también readecuar algunos playones, en definitiva bien integral como venimos haciendo en todos los barrios. Terminado este operativo nos va a quedar barrio Belgrano, barrio Mitre y barrio Centro, para ya empezar a evaluar si volvemos a Avenida del Cóndor durante la temporada o retomamos al barrio Don Bosco, San Roque, Piedra Buena y Amel, que fue donde comenzamos, así que contento de poder haber sostenido durante todo este año un operativo que nos dio muy buenos resultados. También la importancia de concientizar a los vecinos que obviamente cuiden el trabajo que vienen haciendo tanto las juntas vecinales como obviamente también el municipio. Sí, de eso se trata. Siempre decimos que el operativo va a ser lo suficientemente exitoso si podemos también comprometernos a mantener el trabajo que hacemos. Nosotros, obviamente, durante todo el año seguimos estando en cada uno de los barrios, pero lo importante es que al concentrar todos los equipos municipales de obras y de servicios públicos en estos barrios, el impacto es mucho mayor. Y ahí también donde aprovechamos a hablar con cada vecino, que nos podemos ir vinculando y plantearle que se comprometa a darle mayor durabilidad posible a su metro cuadrado que habita, a su vereda, a su plaza, y de eso se trata. Venimos teniendo buenos resultados y ojalá que los vecinos se comprometan para que cuando volvamos tengamos que trabajar mucho menos y que también quien habita en el barrio puedan vivir en mejores condiciones. De eso se trata también. El operativo busca eso, busca vincularnos con la comunidad, busca tener mejores condiciones de higiene urbana, busca también generar mejor luminosidad en todo lo que hace a la cuestión preventiva en materia de seguridad, y eso venimos haciendo, así que estamos muy contentos porque estamos prácticamente terminando toda la ciudad, incluido el Bañar del Cóndor, y eso también fue gracias a una decisión política y a un fuerte compromiso del equipo que estuvo a la altura. Llegando a fin de año, obviamente, las últimas estaciones, los últimos barrios, como bien mencionás también, ¿cómo vienen haciendo el análisis también de todo el operativo que se llevaba a cabo todo el año? Bien, digamos, los análisis son diversos porque cada barrio tiene su particularidad. Hay barrios donde, como en este caso, Barrio Norte, todo lo que es Barrio San Martín, como lo pasó en Barrio Jardín, mucho trabajo en mantenimiento de calles. Si bien hemos tenido poca lluvia en estos días, que a la vez impacta negativamente en los espacios públicos que no tenemos riego, porque empieza a verse ese amarillo que no nos gusta, a la vez nos permite también mejorar las calles. Entonces, la lluvia, si bien nos genera muchas dificultades en las calles, nos genera también que en lugares donde no tenemos riego se puede ver ese verde hermoso que nos caracteriza. Y ahora hemos podido tener, durante todo este tiempo que no hemos tenido caída de agua importante, una buena recuperación de calles, y te diría que la mayoría de las arterias principales están en mucho mejores condiciones, y la idea durante el verano es seguir trabajando, y obviamente para el año que viene, que ya estamos en la etapa de presentación del presupuesto, calculo que entre hoy de la tarde y mañana de la mañana ya va a estar ingresando el presupuesto al Consejo Liberante, donde gran parte de los recursos vinculados con la obra pública van a estar vinculados con el asfalto, que es algo que necesitamos, que la ciudad necesita seguir mejorando arterias principales. Lo hicimos en Guatemala con Tecuadre, estamos asfaltando ahora Boulevard Ituzaingó, vamos a continuar con calle 20 y Cheroni para darle ya la conectividad este-oeste que la ciudad necesita, y seguiremos también con distintas calles y distintos barrios de la ciudad. Por otro tema, fue también un fin de semana cargado de actividades en el marco también de la 15ª edición de la Feria del Libro. Sí, la verdad que estuvo bárbara. Bueno, una nueva propuesta que contó con el acompañamiento de la comunidad. Siempre lo que buscamos es eso, que se valide socialmente, que el vecino y que todo el pueblo viedmense y la región puedan también tomarse el tiempo de ir a indagar un poco sobre nuestra cultura, sobre nuestros artistas, no solamente locales sino también regionales. Tuvimos una grilla muy pero muy buena. Arrancamos el día viernes con muchísimos estudiantes que nos fueron a visitar. Después ya el lanzamiento oficial permitió ya que la gente se quede. El sábado también mucha gente, el domingo ni hablar, terminó con el Centro Cultural colmado. Y se dio también en el marco de un fin de semana con muchísimas actividades. Teníamos en el aeropuerto el Extreme Festival, que estuvo muy bueno también, si bien tuvimos mucho viento, pero anduvo bien la propuesta, mucha gente fue. Algo parecido tuvimos también en el aeropuerto, en definitiva algo también que hubo en la Sala Libertador, con alguna movida vinculada con la tradición. En definitiva, Viedma está poco a poco consolidando un destino donde tenemos mucho uso del espacio público, donde distintos hacedores culturales y productoras pueden ver a Viedma también como una ciudad que albergue distintas propuestas y que la comunidad acompañe. En definitiva, nos parece que estamos en un momento muy, pero muy importante, y haber tenido distintas propuestas, en algunos casos como la Feria del Libro, 100% organización municipal, otras que contaron con organización privada, también tuvieron acompañamiento de vecinas y vecinos, así que contento con un fin de semana muy, pero muy cargado, y ahora seguir preparándolo. Ahora seguramente me pego una vueltita para la Lobería. Estamos haciendo algunas readecuaciones en la escalera, que tuvimos un impacto muy negativo de mucho viento, mucha sudestada, que tuvimos la rotura de las barandas del descanso de Lobería cuando está llegando a la playa, así que estamos ahora en este momento trabajando. Voy a ir a fiscalizar cómo está el laburo para tratar de todo lo que era madera pasarlo a caños tubing y poder darle mayor durabilidad y mayor seguridad también a la playa. En definitiva, no se para, la Muni tiene esa característica que es trabajo 24 horas, lo hacemos con mucho amor, y cuando llegamos a los barrios y la gente reconoce el trabajo, nos estimula para seguir en este camino. El galpón cumple hoy 28 años, me dijeron también que al menos están articulando para también tener la compra de preservativos. Sí, en definitiva, bueno, ayer estuve charlando una jornada de prácticamente 3-4 horas de trabajo en el galpón. Hoy están celebrando un nuevo aniversario y realmente permitime también poner en valor y destacar el gran trabajo que hace el galpón desde hace muchos años, el fuerte compromiso por nuestra comunidad, la fuerte presencia en materia preventiva, y a mí me llena de orgullo saber que el galpón no solamente para nosotros es algo que nos llena de orgullo, sino para todo el país, para toda la región. Los antecedentes que tiene y todo el trabajo que viene haciendo hace tantos años lo han jerarquizado a nivel nacional. Veía lo que hicieron hace algunos días también con la jornada de ESI, que llevan adelante de hace mucho tiempo y que también tienen ese reconocimiento de parte de toda la República Argentina. Y es un orgullo contar con esa infraestructura, con ese compromiso de trabajadores públicos vinculado con el sistema sanitario provincial. Lo hablaba ayer con Eli Costa, bueno, con Laura, con toda la gente que estuvimos charlando, y pensaba yo que dentro de las recorridas y Viedma Limpia en Comunidad tiene esa particularidad, que visitamos instituciones, que vemos escuelas, que estamos en las salas, en los CAPS, donde los centros de atención primaria también nos van indicando, y a mí como intendente me interesa mucho ir conociendo lo que va sucediendo en cada uno de los barrios de la ciudad. Y una de las cuestiones que me planteaban eran que necesitaban quizás algunos acompañamientos para poder tener mayores insumos, y obviamente yo quiero comprometerme a poder colaborar en ese sentido, así que estamos próximos a poder firmar un convenio con el galpón, con el hospital más que nada, y con la cooperadora para poder también hacer algún aporte económico al que ya estamos haciendo. Nosotros ya estamos aportando económicamente a la cooperadora, acompañamos con algunos servicios también, pero quisiéramos también poder ampliar ese acompañamiento para poder tener algunos insumos que el galpón requiera o que el hospital vaya requiriendo. Y es también mi obligación, y lo hago con mucho placer, acercarme al sistema sanitario provincial y obviamente viendo particularmente en el hospital. Así que bueno, desearles una gran celebración. Hoy se iban a juntar a celebrar, pero bueno, el clima no acompaña mucho, hay mucho viento, tratamos de que no se... De que no se ponga en riesgo la salud de nadie. Por ende, tuvimos muchos árboles caídos en Costanera. Yo recién me di una vueltita y ahí le pedí a los chicos que vayan a cortar algunos que eran realmente muy grandes. Entonces es un día donde tenemos que tener alguna actividad preventiva hasta tanto afloje un poco el viento, porque ha sido mucho ayer y hoy. Pero bueno, volviendo sobre galpón, me ponen muy contentos que sigan celebrando, que sigan haciendo todo lo que hacen, y para mí es un orgullo como intendente contar con esa infraestructura acá en nuestra ciudad.